adelante, por detrás, se ve bien, se ve bien. Fiesta, que es lo que tú quieres. Fiesta, que es lo que tú quieres. Fiesta, fiesta, que es lo que tú quieres. Moviendo la cola, moviendo para abajo la mujer en la cola, moviendo la cola.